Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos. Muy buenos días. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, amiga. Sí, ya estamos a martes, ni te embarques ni de apartes. Y bueno, con esto ya nos vamos a ir a la temperatura. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén felices, muy contentos, con mucha energía y comenzar este hermoso. Y ahora sí nos vamos grados Fahrenheit. El cielo soleado durante el día, la temperatura de 71 grados, mínimas de 40. Para el día de mañana, miércoles de octubre, de 2 grados, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Jueves serán más de 74, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 14 de octubre se esperan temperaturas máximas de 72 grados las máximas, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado 15 de octubre se esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 45, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Todavía está el solecito, todavía se siente bien. Nada más por las mañanas se pone frío, y ya por la tarde-noche ya se siente otra vez que la temperatura pues desciende notablemente, ¿no? Entonces vayan sacando sus sudaderas, sus abrigos, porque ya muy pronto los vamos a necesitar completamente, ¿okay?

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, hay muchas cosas que es mejor no decirse en una pareja, los amores anteriores, la primera vez, las malas experiencias, aquellas otras personas que en este momento pueden interesarnos además de nuestra pareja. Evita hablar de más, pues tiendes a hacerlo con demasiada frecuencia. Es tiempo de salir de tu caparazón y demostrarle a los demás que estás listo para seguir la batalla. Te tomaste de la peor manera todos los fracasos anteriores, pero cuando lo hagas, verás que el balance es positivo y que vas a poder salir adelante hasta tomar la delantera de tus competidores. Es mala idea obviar esas pequeñas molestias. No debes achacarlas a la edad, sino de cortarlas de raíz, pues amenazan con volverse recurrentes y más acuciantes. Es mejor que hagas una corta visita al médico y apliques el mejor de los remedios. Más vale prevenir que lamentar. Estás muy a tiempo. Para el signo de Tauro. El tiempo es el gran enemigo en el amor. Hay muchas maneras de vencerlo. Hoy que te preocupan los astros, van a revelarte la más efectiva. Nunca reveles todas tus cartas, siempre mantén un as bajo la manga y siempre ten un secreto, una sorpresa, un destino insospechado con que maravillar a tu pareja. En ocasiones como la del día de hoy, dar un paso atrás es una manera de ir adelante. Cuando los rivales o las circunstancias nos obligan a girar y emprender la retirada, no todos son pérdida, pues podemos tomarnos tiempo para recuperarnos de la derrota. Poner orden y evaluar nuestros recursos antes de lanzarnos de nueva cuenta. Para el signo de Géminis, no esperes a que tu pareja te reclame atenciones o promesas sin cumplir. Tienes que ir un paso por delante suyo en ese aspecto. Debes adelantarte a sus necesidades y deseos, aunque no siempre des en el blanco. Al final de cuentas, ella se esfuerza en hacer lo mismo por ti. Es un buen día para hacer un balance, debes hacer una comparación entre lo que has invertido y lo que has ganado en este periodo, de modo que puedas saber si vas por la senda correcta o es mejor que corrijas el rumbo. Vas a encontrar que justamente estás haciendo lo que debes de hacer. Para el signo de Cáncer, es un buen día para recuperar algo de tiempo perdido y dedicarse el uno al otro sin prisas ni distracciones. El amor necesita su tiempo y su dedicación, pues es como un gran palacio que se construye día tras día para cuidar en ese esmero los detalles y la seguridad. Construye de esa manera en que ambos saben hacerlo. Haz ese préstamo que te solicitan y no te preocupes en averiguar si te lo pueden pagar o no. Hazlo bajo la idea de hoy por mí, mañana por ti, pues vendrán momentos en los que deberás acudir a estas personas y es mejor que tengan un mejor recuerdo de ti. Construye relaciones con conveniencia. Para el signo de Leo, en ocasiones lo único que queda es ejercer la autoridad dentro de tu relación y tu pareja lo reconoce, eres la voz de la sensatez. Ahora ves que lenta pero decididamente tu pareja va a tomar una decisión a todas luces equivocadas. No se da cuenta, pero tienes que ser firme y decirle que no lo haga. Hay más de lo que puedes dar, te sientes cansado y abatido y crees que he perdido el toque que se necesita para levantar este proyecto, pero te equivocas, tu mejor esfuerzo está por llegar y con él los frutos que esperas. Todo está en insistir, resistir y prevalecer. No te des por vencido. Virgo, tienes un estilo para amar que es un tanto frío y desapegado y ello hace que tu pareja en ocasiones crea que estás ahí solo por compromiso. Tienes que ir en contracorriente de ti mismo y ser más abierto, atento y cariñoso. Esa es una de las demandas del amor, que no olvidemos de ser nosotros mismos para ser la persona que a quien amamos se merece. No te esmeres demasiado en este proyecto, pues no es lo que te vendieron en un primer momento, ni sus beneficios son tan altos, ni el prestigio que te va a brindar tan sólido. Como sea, en nombre de esta alianza, es mejor que lo saques adelante hasta el final. Debes honrarla a la palabra empeñada. Para el signo de Libra. Nacimos para amar y ser amados. La pareja es nuestro estado natural, pero también nuestro más caro objetivo. Por ello hay momentos meseta en los que nada parece moverse y en los que la calma hasta puede resultar inquietante. No creas que no te mereces este oasis en medio de un mundo que no para de sacudirse. Ante las cuestiones de dinero, lo que apremia es mantener un buen pulso, de modo que se pueda controlar el barco y no se precipiten ni se tomen decisiones equivocadas. No es el momento de elegir aún, hay que aguantar hasta que sea el instante oportuno. Ten la seguridad de que vas por buen camino. Para el signo de Escorpión, el amor puede ser una venda que impide ver aquello que es evidente. No has querido percatarte de ello, pero tu pareja está en riesgo de dejar de ser la persona de la que te enamoraste. Es tiempo de que el impulso es a ser la persona que amas y que puede ser deshonrado. No es momento para levantarse las manos y desatenderse en estos hechos. No se trata de una responsabilidad tuya, pero eres la persona que puede poner fin a este problema. Debes intervenir y ayudar a lo que en todo lo que se encauce nuevamente, de modo que se pueda continuar con el buen trabajo. Para el signo de Sagitario, hay buenas razones para celebrar a tu pareja y la persona que amas. Tienen salud, tienen empleo y poseen recursos, además de que les llena y les desborda un amor inmenso. Hoy es un día para decir te amo todas las veces que nazca del corazón. Su amor está bendecido por la fuerza que ambos le insuflan. No hay que marcarse metas mediocres, te toca plantearte metas descabelladas que te quiten el aliento de solo pensarlas. Este es un buen día para hacerlo. De otra manera, esa alma aventurera y emprendedora que siempre te ha distinguido está en grave riesgo de perecer, de volverse invisible. Para el signo Capricornio, cuando la comunicación se rompe, toda la relación se agrieta y mucho más rápido de lo que crees se puede venir abajo. No permitas que las vías a través de las que tu pareja y tú se dicen todo se vean dañadas por el rencor y por la intervención de terceras personas. El diálogo es lo que más fortalece al amor. Este día se van a acercar a ti una propuesta que implica más dinero del que ganas ahora, pero en un contexto en el que no te agrada estar. No es buena idea que aceptes una oferta que te obliga a perder prestigio ante tus propios ojos. Eres alguien que valora hacer lo que le apasiona antes que trabajar por un mejor sueldo. Para el signo de Acuario, cada pareja crea un lenguaje para comunicarse. Hay frases y gestos que dicen más de lo que dicen cuando se pronuncian en el seno de una pareja, pues reflejan vivencias y experiencias, gustos y momentos. Para recuperar la magia de tu relación, debes volver ese lenguaje común en el que el amor se decía todo. La vida es lo que te pasa mientras estás ocupando haciendo otros planes, y eso es sobre todo cierto con el dinero. Entre más aplaces la puesta en marcha de tu proyecto, más dinero se va a ir directamente por el drenaje. Deja de lado este medio que te inmoviliza y pon manos a la obra. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Hoy es un buen día para abrirse el todo, para sacar de ti aquellas cosas que no te dejan estar en paz con tu pareja y cerrar esos círculos de padecimiento de una vez. Tener fe en la capacidad de tu pareja para neutralizar el dolor y ayudarte con la tarea de ser la persona que siempre has deseado ser. Hay que levantar la cabeza, ese descalabro debe saberse al interior de tu organismo y en tu equipo de trabajo, pero nada más. No es momento para demostrar debilidad, pues es justamente lo que tu competencia espera que suceda. Debes enseñarte como si no hubiera ningún problema, pues a la larga no la habrá. De la mañana con 29 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

piensas. Y a veces te imaginas que tus manos son las mías. Y así solito te calientas. Y por las noches me piensas. Me buscas en las redes, escondido mientras ella duerme. Que tu cuerpo pide más de eso que ya no te da. Que tus sábanas son un desierto. Que no te dejan vivir los recuerdos que te di. Porque ya no aguantas tu secreto. Se te salió mi nombre y de sola besabas. Porque en tu mente solo estás conmigo. Con su cuerpo en tu cama. Se te salió. Te calientas y por las noches me piensas. Y a veces te imaginas que tus manos son las mías. Y así solito te calientas y por las noches me piensas. Me buscas en las redes, escondido mientras ella duerme. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología y fuera de lo común. La primera nota que les traigo se trata de una calabaza gigante, gigante. De hecho, gana el concurso e impone récord. ¿Cuánto creen que puede pesar una calabaza? La más grande que ustedes hayan visto, o tal vez que la hayan visto también en la televisión. ¿Recuerdan más o menos el tamaño? Bueno, pues un maestro de horticultura de Minnesota impuso un nuevo récord para la calabaza más pesada de Estados Unidos al cultivar un ejemplar de 1160 kilogramos. ¿Se pueden imaginar el peso de esta calabaza gigante? Yo la estoy viendo. Parece que fuera de mentiras. En kilogramos, pues son 1160. En libras son 2560 libras. Travis Granger de Anoka, Minnesota, impuso la nueva marca y ganó un concurso anual de calabazas gigantes en el norte de California. Minnesota tiene un gran verano, pero la primavera en la región es muy complicada. Así que hacerlo en Minnesota simplemente es algo que no debería ocurrir, fue lo que dijo Ginger. Es como ganar el Tour de Francia en un triciclo para niños. uno solo puede albergar esperanzas, pero dicen que sí resultó. Y ahí estoy viendo el calabazón. Jenger condujo 35 horas con su inmensa calabaza para ver su duro trabajo rendir frutos en la 49 edición del Campeonato Mundial de Pesaje de Calabazas en Half Moon Bay, al sur de San Francisco. ¿Creen que conducir en una tormenta de nieve es difícil? Intenten hacerlo con una de estas calabazas, fue lo que manifestó Jenger, quien también ganó el mismo concurso del norte de California en el 2020, rompió un récord de impuestos apenas la semana pasada en Nueva York, donde un agricultor cultivó una calabaza de 1,158 kilogramos o 2,554 libras. El récord mundial pertenece a un granjero de Italia, quien cultivó una calabaza de 1,225 kilogramos o 2,702 libras en el 2021, según Guinness World Records. Entonces, pues ahí está. Ustedes sembraron calabacitas para ahora, para Halloween. Ahorita, donde sea, tú vas a un supermercado y vas a ver todo tipo de calabazas, y ya las casas pues ya también están poniendo sus decoraciones con las calabazas. Pero bueno, en otra información, empresa china prueba taxi volador eléctrico en Dubai. Ahorita lo estoy viendo y me doy cuenta que me recordó a mi época de niña cuando veía los supersónicos, porque se ve así parecido. Se ve obviamente más moderno esto, pero pues es en la única caricatura que yo veía los taxis voladores, los carros voladores, ¿no? Una empresa china realizó pruebas a un taxi volador eléctrico en Dubai el día de ayer, ofreciendo un vistazo de la tecnología futurista que algún día podría trasladar a los usuarios a través de ciudades por encima del tráfico. El Xpeng X2, desarrollado por la filial de aviación de Xpeng Inc., con sede en Guangzhou, es uno de las docenas de proyectos de autos voladores en todo el mundo. Solo unos pocos han sido probados con éxitos con pasajeros a bordo, y es probable que pasen muchos años antes de que alguno se ponga en servicio. La demostración el día lunes se realizó con una cabina vacía, pero la compañía señala que realizó una prueba de vuelo tripulado en julio del año pasado, 2021. El vehículo, de diseño aerodinámico, puede transportar 2 pasajeros y es propulsado por 8 hélices. La compañía indicó que tiene una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, o lo que son 80 millas por hora. A diferencia de aviones y helicópteros, los vehículos eVTOL, o de despegue y aterrizaje vertical eléctrico, ofrecen viajes personales rápidos de punto a punto, al menos en principio. Los vehículos sin piloto algún día podrían transportar pasajeros a través de la ciudad por encima de las carreteras congestionadas, que yo sé que a alguien le encantaría, ¿no?, andar en uno de estos. Pero bueno, esa es otra historia. Pero el sector aún enfrenta grandes desafíos, incluyendo la vida útil de la batería, el control y la seguridad del tráfico aéreo y problemas de infraestructura. Pues yo, ¿saben qué? Prefiero no subirme por el momento a uno de estos taxis hasta que ya tengan mucha experiencia y que digan, ya, sí, son seguros, ¿no? Pero bueno, ahí está la empresa china que prueba el taxi volador eléctrico en Dubai. En otra información, pues están diciendo que el cambio climático está alterando el ciclo del agua. ¿Pueden creerlo? Bueno, ¿qué es el ciclo del agua? En pocas palabras, el ciclo del agua es el proceso por el cual este recurso natural se mueve a través del suelo, a través de los mares y la atmósfera de la Tierra. En sus 3 fases naturales, ya sea gaseosa, líquida o sólida, que es lo que nos enseñan desde la primaria, ¿verdad? Pues el agua forma parte del ciclo natural, que renueva continuamente el suministro que nosotros y cualquier otro ser vivo necesitamos para sobrevivir. Del suministro total y finito del agua en el mundo, el 97% del agua es salada, el 3% restante del agua dulce es el que utilizamos para nuestra supervivencia. Si lo acaban de escuchar, está bien. 97% del agua es salada en el mundo y el 3% es dulce y es el que utilizamos para sobrevivir. Sin embargo, pues la mayor parte está encerrada dentro del hielo o en las profundidades de los acuíferos, pero este motivo, solo el 1% del suministro total del mundo está disponible para mantenernos vivos. O sea que del 3% nada más usamos el 1%, porque lo demás está o en el hielo debajo o en el fondo de los océanos. Pero bueno, ¿cómo funciona el ciclo del agua? El agua que contiene los lagos, que contienen los ríos, los océanos y los mares, se calienta constantemente por el sol. Al calentarse la superficie, se evapora y se escapa a la atmósfera. Y una vez ahí en el aire, el vapor comienza a enfriarse y se empieza a condensar, y eso es lo que forma las bonitas nubes, ¿verdad? Cuando se acumula suficiente vapor, las gotas que están suspendidas empiezan a fusionarse y van aumentando de tamaño. Finalmente, se vuelven demasiado pesadas y caen al suelo en forma de lluvia. Muy bien. O también puede caer en forma de nieve o de granizo, depende de la temperatura, ¿no? Según la temperatura del aire. Y esta precipitación recarga los ríos, los lagos y otras masas de agua, por lo que el ciclo comienza otra vez, se vuelve a hacer, pasa por esos mismos pasos, ¿no? Entonces, el agua también se filtra por el suelo, donde se acumula en depósitos subterráneos o acuíferos, y continúa moviéndose hacia elevaciones más bajas, a veces durante miles de años, en un proceso llamado flujo de agua subterránea. Investigaciones recientes demuestran que en algunas partes del mundo, el ciclo hídrico se está acelerando en respuesta al calentamiento global que ha sido provocado por nosotros los humanos. Las temperaturas más cálidas están calentando las capas bajas de la atmósfera y van aumentando la evaporación. Más agua en el aire, pues significa una mayor probabilidad de precipitación. O bien puede intensificar las condiciones de sequía, ya que se escapa a la atmósfera en lugar de quedarse en el suelo donde se necesita. Y un estudio reciente realizado por el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona comprobó cómo el cambio climático está acelerando este ciclo mediante el análisis de salinidad de la superficie del océano, que aumenta a medida que se intensifica la evaporación del agua. Estrella, que es la autora principal del estudio, dijo en un comunicado de prensa lo siguiente, dice: esta mayor cantidad de agua que circula por la atmósfera podría explicar el aumento de las precipitaciones que se están detectando en algunas zonas polares, y el hecho de que llueva en lugar de nevar está acelerando el deshielo. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Está claro que no será fácil reducir drásticamente las emisiones de los combustibles fósiles y que cualquier mejora pues no será rápida, pero sí es posible hacer algunos arreglos más inmediatos para estabilizar el ciclo del agua, y entre ellos pues está el replanteamiento de la agricultura con nuevas técnicas y devolver a los ríos y a las vías fluviales a un estado más natural. En el caso de las ciudades, una medida es hacer más permeables los suelos urbanos. En ese sentido, pues las ciudades esponja utilizan superficies porosas para permitir que el agua se filtre por las calles, por las plazas y por otros espacios. Pero bueno, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que preocupa? Las regiones de la cuenca del Indus Kush y de la cordillera del Himalaya en Asia Central podrían tener que empezar a recurrir a soluciones como estas en los próximos años para obtener agua dulce. Miles de millones de personas pues dependen de la acumulación estacional de nieve y hielo almacenadas en las montañas y glaciares, así como aquí en Utah. Pero bueno, se espera que un tercio de las principales áreas congeladas de la región desaparezca a finales de este siglo, según el estudio del 2019 del Centro Internacional de Desarrollo Integrado de las Montañas de Nepal, y eso si se consigue mantener el calentamiento global en 1.5 grados Celsius, que pues también está en mírame y no me toques, ¿verdad? Pero bueno, ahí está como el cambio climático pues sí está alterando el ciclo del agua, y pues con esta explicación que está muy sencilla para que la pudiéramos entender, pues hace mucho sentido, ¿no? Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo Tu Meta y hoy sobre unos alimentos totalmente naturales que ayudan a desintoxicar el estómago, sobre todo cuando pues nos excedimos comiendo comida que ya sabemos que nos hace daño, que no debemos de consumirla, pero pues que ahí estamos, ¿no? Entonces, muchas veces podemos olvidarlo, simplemente ignorarlo, pero nuestro organismo es muy sabio y cuando mantenemos hábitos alimenticios poco saludables, nos envía señales, así como un hinchazón, un dolor o incomodidad, que indican que es momento de desintoxicar el estómago. Yo creo que a todos nos ha pasado eso, sobre todo en las fechas ahorita que se vienen de decembrinas, ¿no? Bueno, ya desde el día de Halloween, pues acá todos los niños comiendo dulces. En México, pues también ya piden la calaverita, ¿no? Pero se viene el Día de Muertos, después pues ya se viene acá Thanksgiving, se viene Guadalupe Reyes, que le llaman, el Día de la Virgen, y de ahí se viene pues la Nochebuena, la Navidad, el Año Nuevo, el Día de Reyes Magos, el Día de la Candelaria, entonces es puro comer y comer y comer, ¿no? Y entonces no le damos tiempo a nuestro cuerpo para que se desintoxique. Y muchas veces no necesariamente tenemos que estar en esas fechas porque uno sabe decir, bueno, es que nada más son estos días. No. El cuerpo obviamente no está para decir, ah, ok, te perdono en estos días, no te voy a hacer daño, ¿no? Le estamos haciendo daño a nuestro cuerpo. Entonces, el estómago es un órgano que se encarga de descomponer los alimentos que ingresan por el esófago y luego continúan su trayecto por el intestino delgado. Sus funciones pueden verse afectadas cuando consumimos en exceso productos grasos, procesados o alcohol y también no mantenemos patrones regulares de sueño o ejercicio. Para desintoxicarlos existen pues varios alimentos que nos ayudan con esto, ¿no? Primero es el agua, si no nos hidratamos, pues olvídense, ¿no? Además de mantenernos hidratados, el agua nos permite regular la temperatura corporal, mejorar la digestión, la absorción de nutrientes y también te ayuda a facilitar la eliminación de desechos del organismo. Si bien no es un alimento, también puedes combinarla con algunos, como el limón o la linaza, para potenciar su capacidad depurativa y para aliviar las molestias estomacales. El té de manzanilla, hasta se me antojó un tecito ahorita. Y esta es una infusión muy útil para cuando nos sentimos fatigados o con dolor de estómago. Los expertos la recomiendan para desintoxicar el cuerpo, ya que posee efectos reguladores del tránsito intestinal, además de funcionar como un gran analgésico natural. Puedes beber una taza tras las comidas. Tiene muchos beneficios, ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no?, de los beneficios del té de manzanilla. Los vegetales verdes, entre ellos destacan la espinaca, la lechuga, el apio, el pepino o la acelga. Puedes comerlas frescas en ensaladas o calientes en sopas. Gracias a su gran cantidad de fibra, podemos limpiar nuestro cuerpo de toxinas y fomentar el desarrollo de bacterias saludables que favorecen la función digestiva. Por su rico contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales como el potasio y el calcio, las alcachofas o el brócoli, ambos vegetales, funcionan como diuréticos naturales, permitiendo al organismo deshacerse de aquellas sustancias que no necesita. Por su rico contenido de antioxidantes, vitaminas y minerales, como el potasio y el calcio, las alcachofas o el brócoli también funcionan como diuréticos naturales, permitiendo al organismo deshacerse de aquellas sustancias que no necesita. De hecho, hay pastillas de alcachofa y té y mucha gente lo utiliza para bajar de peso, por lo mismo que te desintoxica. Y los chabacanos, ay, qué rico, la fotografía, verlo aquí, estos duraznos, chabacanos, pues se antoja. También conocidos como damascos, los chabacanos representan una forma saludable de obtener fibra y esta nos ayudará a descomponer los alimentos. Te ayuda a mejorar el tránsito intestinal, agregar volumen a las heces, aumentar la absorción de nutrientes por parte del intestino, estimular la producción de jugos gástricos y desintoxicar el organismo. De hecho, los chabacanos, estos también los venden deshidratados. De hecho, en las tiendas grandes como Costco, los venden como probióticos por lo mismo, ¿no?, por toda esta función que hace al intestino. La espirulina, que es una alga que también me ha tocado comprarla, pues es la medicina tradicional. La espirulina se alza como una de las mejores opciones para depurar el cuerpo. Incluso existe evidencia que muestra que esta alga puede utilizarse para tratamientos por envenenamiento por contaminantes, contrarrestando los efectos de compuestos dañinos en el aire o el agua, como el arsénico, fluoruro o mercurio. Entonces, es bueno, ¿no?, conseguir un poco de espirulina, que también te lo venden en suplementos, como pastillas. La ¿sí se pronuncia clorela o clorella? Bueno, similar a lo que ocurre con el caso anterior, la clorela es útil para desintoxicar nuestro cuerpo de metales y sustancias químicas. Es parecido al té de limón, las hojas, ¿ok? Distintos estudios señalan que también podría absorber ciertos tipos de carcinógenos presentes en alimentos que son preparados a altas temperaturas. Estos beneficios se deben a las propiedades de la clorofila y la clorofilina, y posee en abundancia clorela, el alga para desintoxicar. Nuevamente les digo, esta alga parece como el té de limón, las hojas estas, no de las plantas de limones, no, es otra. ¿Qué más? Las bayas deliciosas, los blackberries, blueberries, las frambuesas. Bueno, todas estas son los arándanos, todos estos forman parte de las bayas. Y bueno, ahí puedes encontrar desde arándanos, frambuesas, moras o fresas. Todas se caracterizan por poseer importantes niveles de vitaminas, especialmente la vitamina C, minerales como el potasio y antioxidantes, y esto resulta esencial para favorecer el funcionamiento del estómago y el intestino, manteniendo el organismo limpio y saludable. También están las manzanas, que son ricas en una sustancia llamada pectina. Al comer manzanas favoreces la eliminación de toxinas, aumentas el volumen también de las heces y previenes malestares digestivos como el estreñimiento. También se aconseja consumirlas en caso de diarrea, ya que retrasa el vaciado del estómago. Cuando tienes diarrea o cuando tus niños, que es por lo regular los que sufren más de estos desórdenes, ¿verdad?, cuando estén con diarrea les dan las manzanas o peras con cáscara. Y cuando están estreñidos es al revés, le quitas la cáscara y eso les va a ayudar, ¿okay? Las ciruelas debido a que combina componentes como el sorbitol e importantes cantidades de fibra dietética, la ciruela es una gran opción para aumentar la sensación de saciedad, prevenir trastornos digestivos y eliminar toxinas del cuerpo. Puedes comerlas frescas, secas o en mermeladas o jaleas. De hecho, ahorita estamos en épocas de ciruelas acá en Estados Unidos, bueno, en esta parte de Utah. Hay mucha gente que obviamente tienen árboles frutales y los que más se dan acá pues son las manzanas verdes, manzanas rojas, las nueces, ¿qué es lo que más me ha tocado ver? Las ciruelas y las frambuesas, los berries. Todo esto se da, entonces ahorita estamos en esta temporada, así que vamos a poder conseguir estas frutas de estación, que le llaman, ¿verdad? Entonces, para que vayas ahí poniendo la lista de tus frutas. La piña, para la niña. La piña es rica en vitamina C y otros minerales como calcio y fósforo, que ofrecen al organismo una protección excelente contra los radicales libres, moléculas inestables que afectan las estructuras celulares sanas. Y esta composición también resulta útil para eliminar las toxinas que están presentes en el cuerpo. Entonces, ahí está todos estos alimentos que te van a ayudar, nos van a ayudar a desintoxicar el estómago. Bueno, nada más para recordarles, ¿no? Hay personas que son alérgicas a ciertos alimentos. Si ustedes ya saben que son alérgicos, por ejemplo, a la piña. Tenemos una amiga que es alérgica a la piña. La manda al hospital si come un poquito de piña. Entonces, si ustedes nunca han comido alguno de los que yo les he mencionado, pues háganlo con mucho cuidado. Y si tú ya sabes que eres alérgico a ellos, pues nada más evítalos, sustitúyelos por otros. Al cabo, te di muchas opciones. No abandonen ni modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Hablen con su médico antes de que consuman algo nuevo, sobre todo cuando son suplementos, ¿ok? Porque puede haber algunos efectos con algunas terapias o algunos alimentos. Y para eso, pues ahí tienen a su médico para que les diga, no, si puedes tomar, no pasa nada. Disculpen, mi perrita saltó. Es que se me cayó aquí la mano en el teclado, pero bueno, todo está bien. Disculpen el ruido. Bueno, ahora sí, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Las fuentes consultadas fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y ese artículo lo saqué de Hola Doctor. Ahí pueden encontrar mucha información pues que nos ayuda, ya sea para recetas naturales, para remedios naturales y pues también artículos científicos con respecto a los alimentos como lo que ahorita les acabo de dar. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora vamos a pasar con el tema del día. Hoy iniciamos nuevo capítulo 21 del libro de Un Curso de Milagros, así que tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección de hoy. Thank you.